Constanza, para el registro de los medios, tu nombre y cargo. Mi nombre es María Constanza González Pérez, coordinadora de la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. Ok. María Constanza, cuéntanos sobre el inicio de esta campaña para el uso exclusivo de estos estacionamientos para personas con discapacidad. Ya, todo comenzó hace un tiempo atrás, donde la alcaldesa Karen Rojo nos encomendó una misión muy importante. Como equipo de la Oficina de la Discapacidad, nos insistió en poner todo el entusiasmo, la energía y poner todo el trabajo de manera de poder facilitar las vidas de las personas con discapacidad de Antofagasta. Entonces, en base a esto, es importante poder demostrar la escasez de estos elementos que hay en nuestra comuna y también poder dar a conocer que ha habido una indiferencia histórica de los estacionamientos para personas con discapacidad. Gracias al apoyo del equipo multidisciplinario de la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad, de los alumnos de Fonoaudiología de la Universidad Pedro de Valdivia y de la Universidad Antofagasta de la carrera de Kinesiología, hoy día podemos tener un catastro de estacionamientos para personas con discapacidad. Un ejemplo de estos es que aproximadamente hay casi 40.000 personas con discapacidad en Antofagasta, de los cuales solamente hay 111 estacionamientos para personas con discapacidad de uso reservado para ellos, y de estos 111 estacionamientos, lamentablemente un porcentaje muy bajo cumple con los estándares de accesibilidad de estos estacionamientos, que va en temas de medidas, va en temas de el territorio, que tengan un acceso para la edificación donde esté cercano. Y adicional a esto, hay que recalcar que solamente hay un 19% de estacionamientos que son públicos. Entonces, gracias a esto nosotros podemos quizás comprometernos, en verdad comprometernos, y que sea esto una oportunidad para poder generar nuevos estacionamientos, de poder sensibilizar a la comunidad y poder educar, ya que la mayoría de estos estacionamientos tampoco la gente respeta el uso exclusivo para el uso de personas con discapacidad. Y para finalizar, me gustaría decir que esto es una oportunidad. Para nosotros como municipalidad es una oportunidad para poder tener una Antofagasta más inclusiva.